haces volar y luego me desplomas. Te has alejado, me has dejado en coma. Yo hablaba en serio, tú lo hacías en broma. Pero como se dice, la verdad se asoma así. Y así lo vi, baladillo fui y desgraciadamente sobreviví, yeah. Porque tuve que conocerte, maldita suerte, me has llevado a la muerte y ni así puedo perderte. Sigues aquí lastimando poco a poco, dentro de mí acrecentando mi sofoco. La mente me nublas, mi oxígeno te robas, tu adiós es más letal que el veneno de mil cobras. Así te quiero y desespero al hacerlo, mis temores a veces no puedo vencerlos, deshacerlos. Es inasequible para ti, solo alguien invisible. Odio la vida, pero más odio no vivirla. Perdí mi alma, ya no puedo conseguirla. Mataste mi fe, imposible revivirla. Estas palabras espero puedas sentirlas. Vio tu foto y me lleno de rencor. Por amarte merezco tanto dolor. Me has despreciado cual si fuera inferior. Encontrarte en mi camino fue mi sublime error. Maldigo mi soledad, me infunde sin seguridad. Camino triste en la ciudad, gracias a tu crueldad. No salgo de oscuridad, has fracturado la amistad, yeah. Estoy muriendo con brutalidad. Puedo entender cómo me fui a enamorar de un total extraño y ya no te puedo olvidar. Todo lo que un día quise ya no sirve de nada. Desde ahora que te fuiste y no olvido tu mirada, siento que me derrumbo, me quisiera morir. Eras todo mi mundo y no te pude decir. Llame como ya no está, se fue con tu suspiro.